Semana a semana nos detenemos en nuestra vida cotidiana para vivirla desde otro lugar. Pinceladas sociológicas. Desde la sociología, sin libros de por medio, con el pincel untado en la ciencia, despegamos como volando bajito, carreteando lo cotidiano, para que desde arriba, pero sin alejarnos demasiado, nos preguntemos cada vez más profundamente acerca de lo que es vivir con los otros. Idea y conducción, Ana María Tavela. Producción, Matías Corral Ballesteros. Buenas tardes, audiencia. Aquí estamos haciendo, como siempre, sociología con vos y para vos, en una semana muy especial. En esta semana y en estos días tan especiales, estamos en el mes en que tratamos el poder y el arte, pero que relacionamos al poder y el arte con esto que se nos presenta como el momento de la memoria y el olvido. Así es que estamos transitando la Semana de la Memoria, cruzándonos con esto que es la Semana Santa y entrando en el nuevo mes con el tema de nuestro recuerdo hacia la Guerra de las Malvinas. Todo esto haciendo una vigilia en el 24, una vigilia que comenzaremos mañana en el Viernes Santo y una vigilia del 2 de abril. Toda una secuencia de muertes y resurrección. Pero aquí estamos. Aquí estamos en una ciudad contenta, llena de gente, llena de visitantes, llena de turistas. Bueno, tratando de hacer esto que nosotros le prometimos. Reflexionar sobre nuestra vida cotidiana para poder pensarnos colectivamente, pensando con algunos elementos de la sociología. Esto es lo que quisimos hacer durante todo el mes y así fuimos evocando y relacionando el arte, las distintas formas del arte con relaciones de poder. Porque pensamos que el arte es una producción humana, simbólica, por supuesto, muy antigua, que esconde relaciones de poder, de prestigio y también esconde acumulación de riquezas. Por eso es que quisimos descubrir estas cosas escondidas y así nos planteamos la cuestión de la murga como una forma musical contestataria. Y ahí vimos la relación entre este teatro musical, que es la murga, que ofrece una resistencia a determinadas presiones de los poderosos. Casualmente hoy, una de las murgas de la ciudad está haciendo una protesta donde, Gonzalo... En el Patio de la Madera, especialmente en Veramújico y Santa Fe. Bien, esta murga se llama... Nacidos por cesárea. Sí. Bien. Luego tratamos el teatro abierto como una forma contestataria de la década del 80 de poder decir cosas que de otra manera no se decían. A continuación, otro jueves, tratamos la plástica a través de Tucumán Arde. Hoy trabajamos el tema de la arquitectura y el poder. ¿Quién nos visita? El arquitecto José Jumilla. El arte y el poder hace que nosotros hablemos del arte y la política. El arte y la política constituyen la superestructura de la vida cotidiana, que nos organiza el día a día y nos exige pensarnos en nuestro momento histórico y en nuestro espacio geográfico. Nuestro visitante está aquí no solo por ser arquitecto, sino por haber organizado durante largo tiempo charlas populares, charlas cotidianas los días domingos, explicando a la gente que no es de arquitectura para que puedan disfrutar lo que es la arquitectura de Rosario. Por eso le damos las buenas tardes al arquitecto José Jumilla. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes a todos y a toda la audiencia que periódicamente los viene siguiendo. A nosotros nos viene siguiendo, pero a él lo siguen más. Ya les va a contar el arquitecto Jumilla cómo se hace para descubrir la historia a través de los edificios. Él dice, los edificios son documentos que nos muestran el pasado y nos señalan los futuros. Antes que nada, quiero decirles que hoy me acompaña, como siempre, el equipo de Pinceladas Sociológicas. Julia Marchetti me ayuda en la producción de contenidos. En la comunicación se ocupan Matías Corral Ballesteros y Gonzalo García. En los controles, Cecilia Sarmiento, y en la columna de cine ya escucharán a Elías Alarcón. Vamos a pasar las vías de comunicación para que puedas comunicarte con Pinceladas Sociológicas. Puedes hacerlo al 153-5206-53 para mandar mensaje de texto, o puedes llamar a FM Radio Nacional Rosario al 440-2490, interno 301. Y como siempre, también tenemos nuestras vías virtuales. Nos podés buscar como Pinceladas Sociológicas en Facebook, en Twitter nos podés buscar como @psociologicas, y nuestro blog, como siempre, donde están cargados todos los programas anteriores, nos podés buscar en pinceladassociologicas.blogspot.com.ar. Enseguida volvemos. Estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. Que digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? ¿O creen que entre las calles debes estar, pero no sé partir, y la rabia nos confunde a todos? Sin dinero la pasaré mal, si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír, y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar, y a dar a la calle de un puntapié, y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. estoy aquí. Paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes. Volvemos con pinceladas sociológicas. Acabamos de escuchar Confesiones de Invierno de Sui Generis y vamos a repasar las vías de comunicación. Virtualmente te podés contactar con nosotros con el muro de Facebook, Pinceladas Sociológicas, o con nuestra página, que dice, la diferencia es que dice el horario, porque mucha gente nos escribe a la página, a veces no la abrimos y lo leemos tarde, o con el Twitter, que es la novedad de este año, que es @psociologicas. Yo creo, Gonzalo, que habría que remarcar las dificultades que estamos teniendo con el teléfono directo. Sí. Porque hay gente que está llama diciendo... y no se puede comunicar. Uh-huh. Como a veces llegan tarde los mensajes de celular, como la otra vez, que es porque estamos acá en la radio, así que si se pueden comunicar por las vías virtuales sería mucho mejor. Estamos teniendo ese problema. Bueno, discúlpenos. Bien, en este tema de el arte y el poder, nosotros hemos querido primero darle lugar a esas expresiones artísticas que irrumpieron tratando de cortar al poder consolidado. Eso fue lo que hizo la murga, tratando de interrumpir el circuito de los poderosos. Eso es lo que hizo el teatro abierto. Y eso es lo que hizo el movimiento Tucumán Arde, del que tuvimos realmente comentarios emocionados de gente que lo participó a ese movimiento y que yo creía que la gente joven tenía que conocerlo. Bueno, todas estas tres formas que presentamos acá fueron formas de irrumpir en el sistema armado del poder, llamémoslo gobierno o poder consolidado en distintas instituciones. El caso de la arquitectura, vamos a ver que es diferente. No es porque la arquitectura no pueda ser revolucionaria, eso no soy yo quien lo va a decir ni quien lo va a negar, pero en la arquitectura tenemos muestras de poder consolidados. Y estudiando y tratando de preparar este tema para la audiencia, me encontré con una oración de Octavio Paz, que es lo que a mí me hizo traer a este invitado hoy. ¿Qué dice Octavio Paz? Que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. No se puede hablar de un gran edificio sin reconocer en él su época, su cultura y sus intenciones. Cuando yo hacía los paseos con el arquitecto Jumilla en los distintos barrios de Rosario, que nos juntábamos los domingos a las 6 de la tarde en alguna esquina, y él nunca sabía quiénes íbamos a aparecer, pero luego truene estaba el arquitecto Jumilla en la esquina citada con un programa que él diagrama anticipadamente y que lo reparte en unos pequeños volantes, y los que nos interesan nos reunimos en esa esquina, recordé En esta ocasión de leer esto, que el arquitecto Jumilla dice constantemente en sus charlas: los edificios son documentos de la historia. Cómo se construye es cómo se ha vivido, cómo se ha querido vivir y cómo se pretendió dejar el mensaje para los que vienen. Entonces yo dije, mi invitado tiene que ser el arquitecto Jumilla. Y le pedí como sugerencia trabajar el edificio del Palacio Labardén. ¿Se llama Palacio? Es decir, el término de Labardén tiene que ver con el teatro que se encuentra ahí. En realidad es el edificio de la Federación Agraria. O sea, ese edificio fue construido por el arquitecto Durán para la Federación Agraria. Creo que es uno el primer edificio que tiene la Federación Agraria acá en la ciudad de Rosario, y marca un poco la importancia, hablando del tema poder, como una organización rural formada por pequeños propietarios ha tomado un poder y se anima a enfrentar a su contrincante, que hasta ese momento era la sociedad rural. Tenemos que remarcar que eso fue en la década del 20. Exactamente. Antes de 1920, antes de la crisis. Yo creo que debe ser alrededor de 1920, ¿no? El tema del edificio creo que es muy, muy emblemático, porque precisamente marca lo que significa una crisis, como usted está diciendo. ¿Qué significa levantarse de la nada, como son los pequeños propietarios rurales de la provincia de Santa Fe? Casi sin ninguna excepción todos inmigrantes, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros abuelos que vinieron sin nada y tenían una pequeña parcela y empezaron a organizarse, obviamente después del grito de Alcorta, que es donde surge la Federación Agraria Argentina, y ya para la década del 20 era un duro adversario de la sociedad rural, que era la que organizaba a los grandes latifundistas de la República Argentina. Pero si quiere podemos continuar, porque para mí es un ejemplo de algo que posible yo lo viví y muchos de ustedes lo han vivido en estos últimos años, que es el tema del corralito. ¿Cómo es eso? Claro. Porque ese edificio fue perdido luego con la crisis. Es decir, económica del tren. No fue perdido. A ver. Si hoy la sociedad de la Federación Agraria tiene un gran prestigio en las zonas rurales y en las zonas urbanas, se debe a toda una trayectoria. Podemos estar en desacuerdo con lo que está pasando en los últimos tiempos. Es todo material opinable, ¿no es cierto? Visión Pero ideológica. Los que sufrimos el corralito, en el cual yo coloqué en determinados momentos mis ahorros, y me devolvieron el 65% en pesos de esos ahorros, cuando leí la historia de la Federación Agraria, realmente me enorgullece. ¿Qué pasó? Sucedió lo mismo que en la época del corralito. La Federación Agraria, ante la crisis, se ve en la necesidad de aumentar los valores de los préstamos que había otorgado. Préstamos que había otorgado a tasa fija, invariable, y tenía que cambiar esas reglas del juego. Y la Federación Agraria decidió no cambiar las reglas del juego y asumir los gastos que significaba los nuevos aumentos generales. Pero para eso tuvo que ser un gran sacrificio, vender su edificio. La ideología de mantener la palabra. Exactamente. En eso hay que recordar que muchos bancos crediticios cuyos orígenes tienen que ver con grupos sociales muy importantes de la Argentina, no cumplieron con su palabra, cuando en realidad lo primero era favorecer al afiliado, favorecer al que depositó, y después ver en qué circunstancias se cubrían esas. Los bancos tradicionales decidieron que nosotros teníamos que pagar el costo. La Federación Agraria en el 20 decidió que ellos tenían que pagar el costo, porque había una palabra empeñada. Con esto ya están viendo comparaciones de épocas, compromisos que se hacían en determinada época y en otra. Habría que agregar, para los que no conocen, que ese edificio fue hecho para que los chacareros acudieran a la ciudad y tuvieran un lugar donde alojarse. Si ustedes entran y recorren, como lo hicimos con usted, Jumilla, el confort de ese edificio, verían cómo ellos colectivamente organizaron una institución para muchos. La sala, lo que hoy se conoce como la sala de Labardén, que está decorada por Alfredo Guido, uno de los grandes artistas argentinos reconocido en el mundo, era el salón de acto de el salón de acto de la Federación Agraria. Este edificio está en la esquina de Mendoza y Sarmiento, es muy reconocido por su cúpula. En su momento se llamó al arquitecto más importante que había en Rosario, y uno de los más grandes del país, que fue el arquitecto de origen francés, o sea, de descendencia francesa, Juan Bautista Durán. O sea, todo un privilegio para la ciudad de Rosario, llamado por los chacareros organizados. No ¿Que lo pagaron ellos? Exactamente, con su cuota que aportaban. Ellos tenían alojamiento cuando viajaban a Rosario, tenían estacionamiento para aquellos que tenían los primeros vehículos que había en Rosario, pero fundamentalmente tenían un asesoramiento jurídico y contable. Tengan en cuenta que esa gente no sabía leer y escribir, hablaba muy poco castellano y habían sido embaucados, perdón el término, habían sido embaucados una y otra vez por los grandes terratenientes. Y la única manera que ellos tenían de ser asesorados, tanto legalmente como contablemente, era a través de la Federación Agraria. Cuestión importante es decir que esos chacareros que se alojaban en ese hotel no tenían casas de ese nivel. Que realmente ese espacio que era colectivo estaba al servicio de gente que se consideraba merecedora de ello por su esfuerzo. Exactamente. También hay que plantear que estos chacareros traían todo un bagaje propio. Entre una de las cosas, es increíble, pero es así, uno de los bagajes que tenían era la asociación, el de juntarse, el mutualismo. Ellos sabían que juntos podían hacer mucho. Y obviamente los sectores contrarios a toda esta gente también lo sabía y trataba de disgregarlo, de dispersarlo, pero ellos se opusieron firmemente a toda esa situación, y de ahí surge la Federación Agraria, como en su momento, años antes, había surgido la Asociación Española, la Asociación Italiana, muchas asociaciones mutuales y médicas que iban dando a este chacarero los elementos básicos mínimos que no contaba en sus tierras natales y que, por suerte, por la relación que había acá, iba contando gradualmente. El último paso, creo, fue el paso político que lo da la Federación Agraria. Claro, con su reclamo. Con exacto, su reclamo. Y su organización. Usted con esto está nombrando muchos edificios de Rosario, edificios emblemáticos de Rosario, Asociación Española, Club Español, Unión y Benevolencia. Una acotación, la Asociación Española se remonta a 1850, no tengo la cifra exacta, 1850 y algo, y es una de las es la primera en Sudamérica. Todo esto nos está dando una evolución de la sociedad de Rosario, esta sociedad de Rosario que tanto tiene que ver con el proceso inmigratorio, y que la edificaron los inmigrantes. Estos inmigrantes, algunos localizados en el campo y otros directamente localizados en la ciudad. Yo quería traer este emblemático edificio como uno de los tantos edificios que se hicieron con el aporte de la inmigración. Hoy, este edificio funciona con lo que llamamos la Plataforma Labardén, un centro cultural con un teatro, al cual todos podemos visitar. Verdaderamente un placer entrar en ese edificio, aunque está muy reformado. Pero yo cuando entro en esos baños digo, ¿quién habrá pasado por acá? Básicamente el edificio mantiene su estructura exterior, sus estilos afrancesados exteriores originales. La obra de Alfredo Guido, como les decía, uno de los más grandes pintores argentinos con un reconocimiento internacional increíble, se puede observar. Y en toda esa decoración de Guido, tanto en la sala de Labardén como en el ingreso al edificio, está un poco la idea de la Federación Agraria, porque yo le acababa de decir que la organización de estos chacareros, lo último siempre es la organización política, pero cuando se llega al plano político hay un objetivo de ilusión muy grande, hay un objetivo de algo que yo no voy a alcanzar, pero van a alcanzar mis hijos, mis nietos, etcétera, etcétera. Está muy bien plasmado por Alfredo Guido, que entendía mucho de eso. Él también era hijo de inmigrantes, igual que su hermano más conocido, el arquitecto Ángel Guido, cuyo nombre no es Guido, es Guido, ese de origen italiano, pero lo hemos castellanizado. Está lo que después otro rosarino muy famoso encumbró en el mundo, que es la palabra del hombre nuevo. En el hall del edificio hay una figura que se desarrolla, porque la idea de la Federación Agraria, a través de lo que estamos hablando, es plasmar un hombre nuevo, porque de este trabajador, inmigrante, chacarero, albañil, etcétera, que tenía miles de oficios, tenían que surgir hombres con otras ideas, hombres con otros conceptos. Bueno, somos en parte nosotros, van a ser nuestros hijos, somos lo que hoy es una sociedad en el cual se discuten montones de cosas que lamentablemente hubo época que ni se podían nombrar, pero ya eso es parte del pasado, tiene que ver con la memoria, que la Federación Agraria ya lo planteó, no en los 20, sino mucho antes. Yo creo que si esta gente que hizo este edificio y que lo perdió, por hacer honor a su palabra, hoy viera que allí funciona un centro cultural y que la gente levanta la vista cuando ve las obras y ve la obra de Alfredo Guido, yo creo que podría darse por satisfecho. Y entonces pasamos al otro edificio de los Guido, al gran edificio nacional, que podemos hablar del monumento a la bandera. ¿Qué nos dice ese documento histórico? Bueno, yo siempre que... que me han escuchado, ¿sí? Yo siempre comienzo el tema del monumento. Es muy difícil hablar del monumento si cuando yo estoy, por ejemplo, en la frontera por salir a algún país vecino o fuera de los países vecinos, y son las 8 de la mañana, que es cuando Gendarmería enarbola la bandera argentina, y yo sé que dentro de 15 minutos tengo que salir, sé que voy a volver porque tengo los boletos, pero voy a salir y no tengo algo de congoja o no tengo algo de sentimientos que me estrujan el corazón, es muy difícil que se entienda el Monumento de la Bandera. Porque el Monumento de la Bandera es uno de los edificios que no se hablan, como estábamos hablando del el edificio de la Federación Agraria. Guido plantea el monumento como un sentimiento tallado el mármol travertino. Arquitecto, yo sé que no todos los rosarinos, cuando están en el monumento, recuerdan que es el monumento a la identidad nacional, al máximo símbolo nacional. Pero yo le digo, como ciudadana que me apropié de Rosario, que si fuera Guido, estaría muy contenta de ver el uso que le dan los rosarinos al monumento. Todo se festeja en el monumento. Y algo habrá pasado para que esa estructura arquitectónica llame de esa manera, convoque de esa forma. Al hablar del bloque, vamos a seguir charlando con el arquitecto José Jumilla sobre el Monumento a la Bandera. Vamos a dar las vías de comunicación 153-5206-53 para que puedas mandarnos mensajes de texto, y las vías virtuales, Pinceladas Sociológicas, es nuestro usuario en Facebook, y nos puede buscar en Twitter como @psociologica. Seguimos en un ratito nomás. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con 5 y hace falta un texto. Texto Sentido. Con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM 1300. La radio pública. El programa de tango de Radio Nacional. Un país llamado tango. un espacio de la Academia de Tango de Rosario, con la conducción de Miguel Jubani y Antonio Bonifaci. Viernes, desde las 21 horas, un país llamado tango. Nacional Rosario, FM 104.5. Volvemos con Pinceladas Sociológicas. Estamos en la radio pública de la ciudad de Rosario charlando con el arquitecto José Jumilla respecto a los distintos edificios que tiene la ciudad de Rosario y entenderlos como documentos históricos que perduran a lo largo del tiempo. El primer documento que presentamos es el Palacio Labardé y lo asociamos con la Federación Agraria, que fue su fundadora, y hoy vemos el uso que tiene ese edificio. Pasamos al monumento, y el monumento tiene una historia que está muy imbrincada con lo que es el golpe del 55, porque se inaugura en el 57. Yo no lo veía a Guido con esa onda, pero no sé cuándo lo empezó a programar y qué es lo que hizo con el monumento. Pero es otro momento de Rosario. Sí, en realidad todos los edificios tienen varios momentos. Tiene el momento del diseño, tiene el momento de la construcción y después todos los distintos procesos que van pasando a lo largo del tiempo. Y también tienen los procesos de los creadores, en este caso de los arquitectos o los ingenieros. Cuando hablamos de Guido, en realidad tenemos que hacer como una especie de paréntesis al margen del edificio o de los edificios. Por empezar, el Monumento a la Bandera es un edificio único en cuanto a homenajear el símbolo mayor de nuestra Argentina. No existen monumentos a guerreros, existen monumentos a libertadores, existen monumentos a muchas circunstancias, pero un monumento que homenajea a una enseña patria es pura y exclusivamente de la Argentina, lo que está hablando de la importancia que asume nuestra enseña patria en el proceso histórico latinoamericano. ¿Será eso, perdón arquitecto, pero será eso lo que convoca tanto a la gente? No. A ver. No. Son muchos los factores. Para los que entendemos, convoca la obra de Guido, realmente un personaje que hasta el día de hoy sigue siendo un personaje de estudio, es decir, una persona que nunca va a dejar de ser estudiada en ninguna facultad argentina y latinoamericana. ¿Ambos nacidos en Rosario, los dos hermanos? Exacto, sí, son rosarinos, estudiaron en Córdoba, a diferencia del resto de los arquitectos que estudió en Buenos Aires, lo cual habla de una formación completamente distinta. Eso es realmente importante. Pero Guido no solamente era ingeniero arquitecto, ese era el título universitario que tenía los dos, sino que era periodista, urbanista, político, fue decano de la Facultad de Ingeniería en ese momento, que tenía la Facultad de Arquitectura, y rector de la Universidad del Litoral. Formó parte de los grupos Forja. ¿Al Forja? Es decir, primero formó parte del irigoyenismo, después formó parte de los grupos Forja, y obviamente, como no podía ser de otra manera, fue un militante del justicialismo. Y obviamente en el 55 cayó en desgracia como toda la dirigencia, y de ahí que su peor golpe, muchos de nosotros pensamos que fue lo que lo llevó a su entierro, cuando en el 57 se produce la inauguración del monumento, el único invitado no fue él. No fue invitado al monumento, pero sabemos por crónica que él estuvo. Eso quería que usted lo dijera, usted lo cuenta siempre en sus recorridos, y yo quería que lo pusiera de manifiesto, es porque es uno de los expulsados del grupo de 55 que padece la persecución peronista, y sin embargo su obra queda inaugurada en el 57. Recordemos a la audiencia que en el 57 fue Aramburu el que inauguró el monumento. Exacto. Yo a veces hago un barangón en el sentido de a qué padre le gustaría que al día de su casamiento, del casamiento de su hijo, él no pueda ingresar y tenga que verlo como uno más en la lejanía, como lo fue antes vivido, porque el monumento fue precisamente su devoción hasta sus últimos días. Fue la obra cumbre, fue como Gaudí y la Sagrada Familia. Hermosa la comparación, hermoso el homenaje a un arquitecto rosarino, a dos arquitectos rosarinos. Pasemos ahora rápidamente, porque así es nuestro programa, a ver, ¿qué pasa con este Rosario de hoy y estas torres en la Costanera Norte? ¿Qué forma de poder representan? Ya hablamos de un poder en el Palacio Labardén, otro poder en el monumento. ¿Qué son estas torres que nosotros vemos allí y que muchos de nosotros estamos orgullosos de ella y otros protestamos? Bueno, creo que digamos cada época tiene sus símbolos. Las torres y las torres que se van a hacer, porque hay en proyecto varias en estos momentos, creo que simbolizan lo que es lo último en el mundo, que es el poder del dinero cantante y sonante. Mundo financiero. Exacto. Todas estas torres tienen grupos financieros que uno deduce de pronto cuáles puedan ser, no los tenemos claro, pero existen porque la envergadura de los millones de dólares que hay invertido, solamente determinados grupos inversores lo pueden hacer en el mundo. O sea que estamos hablando de grupos de poder ligados con fondos buitres, fondos internacionales, sistemas bancarios, que están entremezclados, nos gusten o no nos gusten, pero es la realidad, con el poder político de turno. Que están en Rosario, en Puerto Madero y algunos otros lugares, también, con otras formas que no son edificios. También tenemos que entender en esto que nosotros vivimos en una de las grandes ciudades del mundo, una de las más importantes ciudades del mundo, crean o no crean. Por eso acá nosotros tenemos fondos inversores importantísimos, como los que hay en distintos países, los que han levantado torres en distintos lugares del mundo, que uno los mira, Dubái, Singapur. Bueno, ese tipo de capitales está enclavado en Rosario porque competimos con esas ciudades. De las últimas lecturas que vi en los índices de edificación, una de las cosas sorprendentes que vi en relación con Rosario es que la construcción se detiene o decrece en Buenos Aires y no tanto así en Rosario, cosa que pareciera inexplicable, porque ¿cómo puede ser si uno siempre tenía la idea de que los grandes capitales estaban en Buenos Aires? Sin embargo, la reinversión en construcción, el destino de los dineros a construcción siguen manteniéndose con cierto nivel en Rosario, aunque hayan disminuido los niveles de construcción en Buenos Aires. Sí. Parece que pensamos diferente, parece que tenemos cosas distintas en esta región y la otra. Yo creo que cuando uno habla de una de las ciudades más importantes del mundo es porque hay muchos fundamentos que hacen que estos capitales invierta. Realmente, para mí personalmente, esta estadística es muy triste porque tiene una contra muy, muy grande, porque tenemos grandes inversiones, grande cantidad de departamentos de superlujo, con la presencia de grandes personajes de la farándula, del jet set, etcétera, etcétera, viviendo y frecuentando. En estos momentos se está haciendo cine en la ciudad de Rosario a muy buen nivel, ya se han hecho un par de películas, lo cual demuestra que Rosario es una ciudad muy interesante para invertir, pero no nos olvidemos que tenemos un índice de desocupación y de falta de vivienda muy grande. Con esto, arquitecto, creo que le estamos dando un pantallazo a la audiencia de cómo leemos los documentos que son los edificios. Y esto, yo le doy gracias al arquitecto Jumilla, que él lo pone a disposición de nosotros, los no arquitectos. Y esto es lo que yo digo, hacer divulgación de la sociología. No es bajar la arquitectura a un nivel menor, sino es conversar arquitectura con los no pares. Eso es lo que quiero hacer yo también con la sociología, conversar con los no pares acerca de las cuestiones sociológicas. Afortunadamente, la arquitectura y la sociología tienen mucho que ver. Le doy las gracias entonces al arquitecto Jumilla y ya vamos a pasar nosotros a hacer otro enfoque. Y muchas gracias, arquitecto, por esto que es la arquitectura y el poder. Muchas gracias y vuelvo a insistir por la invitación y le deseo la mejor de la suerte en un programa que realmente llega mucho. Bueno, será hasta pronto. Volvemos con pinceladas sociológicas, últimos minutos del programa, y tenemos como siempre, como toda la semana, nuestro invitado, nuestro columnista estrella del programa, Elías Alarcón, quien viene a compartir con nosotros su mirada, sus recomendaciones respecto del cine y el tema del que estamos tratando. ¿Cómo estás, Elías? Buenas tardes. Hola Mati, buenas tardes, Ana, Gonzalo. Eso de estrella es demasiado, pero bueno. Bueno, vamos, sí, vamos a ver. Para hoy les traje La Zona, una película del 2007, de 97 minutos de duración, dirigida por Rodrigo Plá. Es una coproducción mexicana-española. Es una peli muy interesante. Vamos primero con la sinopsis y después unas recomendaciones y unas curiosidades de la película. La sinopsis: Alejandro es un adolescente que vive en La Zona, un barrio residencial, privado y autosuficiente, que tiene una fuerte seguridad privada, digamos un country en nuestra jerga. Debido a la creciente delincuencia, su familia ha elegido este lugar como último reducto de paz. Una noche, tres ladrones consiguen entrar al barrio privado, atacan a una casa y asesinan a la propietaria. En el intento de fuga, dos de ellos caen abatidos por la seguridad privada y el tercero logra escapar, pero no llega a salir del barrio y se esconde en él. Después de mucha discusión y deliberación de los vecinos, deciden hacerse cargo ellos mismos de la seguridad del barrio privado. ¿Y la película transcurre desde el punto de vista del ladrón o transcurre de dos chicos? Los protagonistas son un chico que es hijo de una de estas familias pudientes que vive en el country, y el chico este de clase marginal que queda escondido y encerrado en algún punto en el barrio privado. La película transcurre entre esas dos miradas. En esa situación. La vi, la película. ¿La viste? ¿Te gustó? Ahora, Es una película durísima. Es durísima. Porque cualquier parecido con la realidad es exacto. Es muy realista. Realmente no hay otra forma más que reconocerla como interpretadora de la realidad. Es una película muy realista. Primero, bueno, contarles que es la ópera prima de Rodrigo Plá. Es un director que tiene otras tres... Esta película es del 2007. El director tiene tres películas hasta la fecha: Desierto Adentro, Revolución y La Demora. Yo no pude ver las últimas tres, pero realmente están muy bien rankeadas en las críticas a nivel internacional. Esta la vi en el cine El Cairo, que suele pasar películas argentinas en esos ciclos tan interesantes. También son ciclos muy populares, donde va todo el mundo, desde el estudiante hasta el jubilado que no tiene para pagar la entrada. El Cairo, el cine público, es un muy buen espacio. Yo te digo, la vi en el cine también, pero en el cine club. Yo en el cine El Cairo. Que también es otro espacio muy interesante para ver buen cine. Más intelectual. Y también barato, accesible. Menos conocido tampoco. Bueno. Para todo el mundo. El muchacho este parece muy interesante, el director. Hay que seguirlo. Rodrigo Plá se llama. Después, bueno, narrativamente la película tiene muy buen ritmo. El trabajo de los actores y la fotografía es impecable. Quizás algún detalle técnico que se puede criticar en el sonido, en los sonidos ambientes, que a mi gusto no están bien realizado, pero que sin embargo es una gran película, es súper recomendable y está relacionada con el tema de la arquitectura, marcando el sentido de lo ostentoso de una clase pudiente, porque vos ves las casas de los country, contrapuesto a la villa miseria, que limitan con el barrio. Y lo que ahí presenta bien la apropiación de los espacios, que es tema de la arquitectura. El espacio del barrio privado, el espacio de la villa, y lo que significa eso de hacerse un lugar en un lugar que es de todos. Claro. Bueno, también trabaja un poco la psicosis de la inseguridad a la que estamos sometidos todas las sociedades del mundo, el de las grandes ciudades. Yo creo que supera, esto creo que es Guadalajara, que supera la ciudad mexicana, que eso se repite en todos lados. Pero podría ser esa, en cualquier esa dualidad. Sitio. Bueno, y les digo que yo ni me di cuenta de esas imperfecciones que él está señalando como película, y ¿saben por qué? Porque me apasioné con el tema. Uno queda atrapado en esa secuencia, y entonces hace que se olvide, si hay algún defecto en la película, la verdad, no se le van a dar cuenta. La verdad es un peliculón. Después, bueno, por último, vamos a dejar en el sexto del programa, junto al tráiler de la película, La Zona, un informe televisivo sobre los parlamentos del mundo. Sobre cómo las sociedades, si uno lo mira desde el punto de vista como están charlando en el programa, cómo se ve reflejado el poder de los pueblos en sus parlamentos. Todo eso lo vamos eso a dejar bueno. En el Face y en el blog, ¿no es cierto? Y en el blog del programa, dale. Bueno, y ahí pasaron las recomendaciones de Elías Alarcón. Muchas gracias por traer, como todas las semanas, estas recomendaciones. Vamos a repasar La Zona del director Rodrigo Plá, una coproducción mexicana y española, que cuenta la historia de dos jóvenes que transcurren en un barrio privado de México, y el informe televisivo sobre los distintos parlamentos del mundo que se llama La Arquitectura del Poder. Lo vamos a colgar en Facebook. Vamos a ir a una pequeña cortita tanda y enseguida a la vuelta volvemos con dos mensajes que nos han dejado nuestros oyentes para el arquitecto, el invitado del día, que es José Jumilla. Estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. En www.pinceladassociologicas.blogspot.com podés escuchar este programa y todos los anteriores. Escuchalos como y cuando quieras. Todo está en nuestro blog. www.pinceladassociologicas.blogspot.com. Yo recién me remito acá de la radio y escuché que estoy trabajando en mi negocio, pero esta mujer que dice, ay sí, porque en el Cairo, porque ahí van los jubilados que no tienen con qué pagar la entrada, ¿qué forma es eso de dirigirse? La gente va ahí así como fue ella, así es que fue, luego. Y escuchando el programa que está en el aire, especialmente el de la señorita con el arquitecto Cunillas, me pareció muy interesante este tipo de programas que no se escuchan permanentemente. Bueno, le habla Violeta del Centro, muchas gracias. El Jockey Club de Rosario fue una creación de la generación del 80 que empezó con Carlos Pellegrini, reuniéndose sencillamente, yo creo, en el hipódromo como amigos y charlando y comunicándose. Ahora se ha convertido en un edificio y en instalaciones que son, la gente se reúne por las instalaciones y no por la demás gente. Es triste, ¿no? Pero... los edificios de ingeniería que hay en Rosario son sueños de la reforma del 18, un palacio enorme, realmente un verdadero palacio de la Facultad de Ingeniería en calle Pellegrini, la construcción por calle La Prida del Centro de Ingenieros, el Centro también de Ingenieros por la calle Maipú, pero son edificios vacíos, nadie participa como los médicos, los abogados, que con muchas menos instalaciones tienen una vida enorme, seminarios y encuentros y cantidades de cosas. Es una curiosidad sociológica. Gracias. Lo primero que tengo que contestar es lo que dice la señora respecto de los jubilados. Realmente pido disculpas si he ofendido a alguien. La idea fue que yo cuando frecuento el cine El Cairo encuentro, por la apariencia, gente que me doy cuenta que tienen la oportunidad de asistir al cine porque es gratis. Y bueno, sé de muchos jubilados que cobran muy poco y que no podrían disponer del precio que hoy cuesta la entrada de cine. De ninguna manera estuvo para despreciar lo que cobran los jubilados, ni quiénes son los jubilados, hay de todo tipo. Ahora, he visto que iba a dejar ir al arquitecto Jumilla, pero resulta, Jumilla, no sé cómo bien pronunciarlo, si lo castellanizamos o no, pero resulta que estas respuestas solamente las da él, porque él es el que hace la conjunción entre lo que es cómo vive la gente y los edificios que la gente construye. ¿Qué le decimos a esta gente que nos cita tan estudiosamente otros edificios? Estamos de vuelta. En primer lugar, yo creo que cualquier edificio, sea de una envergadura importante o no tanta, representa dos o tres reglas básicas. Una de ellas, y posiblemente la más dura, la más cruel, es la relación con el poder. Un parlamento, el edificio de la Federación Agraria, el monumento, un edificio de ferrocarril, una iglesia, están marcando los elementos básicos del poder dominante en la época. Poderes dominantes que por ahí no tienen mucha diferencia entre lo que es era un país socialista como la Unión Soviética, o es un país como China, o Cuba, o países latinoamericanos, o Estados Unidos. El otro elemento clave es que identifica el modo de vida de una determinada época, cómo se distribuyen los ambientes, cómo tiene su decoración, qué simbolismo, aparte del poder, intenta demostrar, está planteando elementos sociológicos muy importantes que solamente pueden ser en una época. El señor que habla del cambio en el Jockey Club, es indudable que el Jockey Club fue un ejemplo muy característico de un sector inmigrante, el primer sector inmigrante que llega a Rosario, y cuando vienen nuestros abuelos, la mayoría de nuestros abuelos, ellos eran el grupo dominante en la ciudad de Rosario, y por ello construyen el Jockey Club, a diferencia de el Club Español, por ejemplo. Son dos elementos dominantes con un lenguaje diferente que marca un grupo del otro, ambos dominantes pero con distintas características, y las modificaciones de esos edificios, está hablando por un lado de que hay una necesidad de preservarlos, hay una necesidad de preservarlos porque son símbolos universales, vale el término, pero también una necesidad de adaptar a las nuevas circunstancias, nos gusten o no. Muchas veces las refuncionalizaciones o las adaptaciones no son de nuestro gusto, pero están marcando cuál es el devenir en estos momentos. Claro, yo sí digo esto, Bar El Cairo, yo cuando entro al Bar El Cairo, yo no me siento como en mi época de estudiantes, y entonces viene mi hijo y me dice, ¿vos te crees que los turistas irían si el bar estuviera como cuando vos ibas? Y bueno, es cierto. Otro ejemplo, exactamente, otro ejemplo. Y lo mismo creo que mencionaron salas de cine, que en nuestra época de estudiante, bueno, yo hablo de, yo ya cumplí 30 y pico de profesión, así que se imaginan que mi época de estudiante de los 50 años para abajo, ese tipo de salas eran muy pequeñas, muy encerradas, muy de tipo café-concert, que se llamaba en esa época, y hoy han sufrido modificaciones porque las reglamentaciones, las adaptaciones son completamente distintas. El cine El Cairo, eso también se mencionó, el viejo cine El Cairo de nuestra juventud no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Quizá en otra oportunidad tengamos que hablar de la arquitectura del arquitecto Bustillo, que también es otra época. Socio del arquitecto Guido. Socio del arquitecto Guido. En el monumento. Ahí está. Bueno, y el arquitecto Bustillo dejó marcas también en nuestra ciudad, y por citar dos, usted me enseñó que hay dos importantes. Una, que sería, ¿cuál? El hospital Eva Perón, ¿no es cierto? Bueno, la más conocida es la esquina donde nació el Che Guevara, el edificio de Entre Ríos y Urquiza. Es uno de los grandes edificios de Bustillo en la ciudad de Rosario, emblemático en estos momentos porque en el segundo piso, creo que el departamento de nació Ernesto Guevara Lins, más conocido como el Che. Pero los diseños del hospital escuela y del normal 3, ¿tienen que ver con él? No tengo en estos momentos una referencia exacta, pero el arquitecto Bustillo construyó mucho durante la época del gobierno peronista, aclarando que era un antiperonista acérrimo. Sin embargo, colaboró con el arquitecto nacional. Bien. Ese fue nuestro invitado de hoy, el arquitecto José Jumilla, a quien le agradecemos nuevamente su presencia y la contestación, la respuesta a los oyentes que se comunicaron con nosotros a Pinceladas Sociológicas. Muchas gracias también por hacerlo, y vamos a dar el cierre con Ana María Tavera. Quiero decirles que con esto, con estas relaciones entre los edificios y la vida que se desarrolló en los edificios, quisimos ponerle un punto, no final, pero un punto de cierre a nuestro mes, el mes de marzo. ¿Qué queremos decir? Que cuando la vida cotidiana deja de ser una sucesión de hechos y procesos y deja su materialidad, como serían los edificios, la vida diaria se hace cultura. Así se hace arte, o sea que los pensamientos y las emociones se observan en producciones simbólicas, y entonces el arte, la literatura y la política forman lo que hacen que nosotros estudiemos la historia. Los edificios son esa superestructura que se muestran como documentos de una época y están en nuestra materialidad cotidiana, pero representan un simbolismo que hay que saberlo interpretar. El arquitecto Jumilla, con sus paseos, nos ayuda a interpretar a estos edificios en su simbolismo y nos lleva a épocas que nos traen a momentos históricos importantes. Yo les quiero decir que con esto cerramos nuestro mes de marzo, arquitectura y poder hoy, arte y poder en general. Y los esperamos en el mes siguiente, nuestro próximo programa, el jueves próximo, con otro tema, y esta vez remul sociológico, el liderazgo. Hasta el jueves que viene. Nacional Rosario, FM 104.5.